rodeaba solo tú. La razón por la que respiraba y fuiste tú. Solo tú, eras tú. La bendición que me rodeaba solo tú. La razón por la que respiraba y fuiste tú. Solo tú. Definitivamente me haces falta, princesa. Cada que te pienso me vuelvo preso de la tristeza. Cada hora, minuto y segundo algo acá me quema. Si pudiera traerte con solo inventar un poema, yo lo haría, o al menos lo intentaría. ¿Qué haría, princesa, si te encontrara algún día? Te abrazaría y mil besos te robaría. Y aunque ya no te tengo, siento que aún tú eres mía. Yo te extraño y eso sí que me hace daño. Más te echo de menos a cada paso de un año. Ya han sido varios y hoy no lo puedo creer. Que te cuide Diosito, ya que yo no lo puedo hacer. Eras tú la bendición que me rodeaba, solo tú. La razón por la que respiraba y fuiste tú. Solo tú, eras tú la bendición que me rodeaba, solo tú. La razón por la que respiraba y fuiste tú. Solo tú. Mucho tiempo ha pasado desde el día en que te fuiste. No puedo olvidar aquel recuerdo cuando me dijiste que las cosas no están bien, que te ibas con el Señor. Desde ese mismo momento he cargado este dolor y he tratado de entender por qué las cosas son así. Si mi mundo siempre giraba alrededor de ti, tú lo eras todo para mí. No pedía nada más. He tratado de sobrevivir, pero ya no soy capaz. Ya no tengo paz. Lucho contra mi voluntad. Te llevaste mis ganas de vivir, mi otra mitad. Y la verdad tengo mi corazón en mil pedazos. Lo diera todo por besarte, tenerte en mis brazos. Una fantasía fabricó de tu recuerdo. Los días se hacen largos y los meses son eternos. Vivo un infierno, peleas en mi pensamiento al aceptar que te perdí en ese descanso eterno. Mis pupilas se dilatan de tanto llorar y en la soledad a veces siento tu mirar porque ya no estás. Pero creo oír tu voz y me postro de rodillas pidiéndole fuerzas a mi Dios. No puedo decirte adiós aunque ya no estás. Y me cuesta aceptar que no volverás. Pero sé que algún día podré encontrarte allá arriba donde estás y podré abrazarte. Y sé que estaremos juntos y sin alejarte. Y este amor al oído podré susurrarte. Así que no te digo adiós sino hasta luego, mientras espero mi momento para verte de nuevo. Sé que estás en algún lugar y que piensas en mí como yo pienso en ti. Sé que estás en algún lugar y que piensas en mí como yo pienso en ti. Que Dios me lo bendiga.